matado, boni cargo pecado te quiere rematar, boni cargo pecado te quiere rematar. Si tú ya mi chilera, brinda por los chapas y si te huele la pusiera, vení, vení, no te haga la otra. Mira tu novio, se quiere rematar, mira tu novio, se quiere rematar. Vení, vení, subí a mi chilera, gritamos despacito, vine con la vereda. Vení, vení, no te hagas la otra, mira tu hermana que quiere arrancar. Iba vacilando con mi patito piola y tu novia no me deja de mirar. Si le mando un camisa me mira de costado, vos ni cargo pescado te quiere rematar, vos ni cargo pescado te quiere rematar.